Què tal? Ja tornem a estar aquí un dia més, eh? Oi? Hosti, la que estan liant, nens i nenes. La que s'està liant a Astúries. Puxa, Astúries, tu! Aquí, els catalans, tu, és que som com massa... No sé, com massa complaents. Som com massa educats, nosaltres, aquí. Aquí és tot de... Bueno, que ja saps, de fer aquest tipus de protestes amb globets i amb... I així escenografies i tal, i a la que un es posa la caputxa a tots li diuen no, que aquesta és una manifestació pacífica, tot. Però Astúries no estan per hòsties, eh? Estan ahí muntant la de Dios! Caso un ron d'aquests mineros sí que ens donen mil voltes, a l'hora de protestar. I és curiós, perquè aquests sí que es posen caputxes i ningú diu res. Aquests sí que tiren pedres i ningú diu res. Aquests sí que tiren còctels molotov i ningú diu res. Ningú diu res, vull dir que cap dels mitjans diu res, eh? Tots callats com a putes. Bueno, això no es pot dir, eh? Tots callats com els que callen, no sé. I és curiós, perquè aquests, bueno, ho tenen bloquejada allà a tota Astúries, la tenen revolucionària, aquí no ens arriba res. Jo perquè estic amb l'internet, eh? Que estic fent uns cursos de que se'n diuen per persones grans, de noves tecnologies, es diu com aprendre a fer el currículum per ordinador, que dius tu, una persona gran ja veus de què li serveix. Però jo aprofito, en comptes de fer el currículum, connecto a internet i miro, poso sempre en el Google Astúries i policia i ja em surten tots els vídeos. Bueno, me'ls poso sense veu, perquè si no la professora se m'enfada que ja em va veure un dia. Però escolta, tu, estan liant la del Cristo, allà. Mare de Déu, que si pedres amunt i avall. I els polis no van a treure'ls a cops de porra, se'n van corrents tots plegats. Però bueno, el que us deia, en els mitjans normals de comunicació, a La Vanguardia, el Periòdico, l'Avui, tots aquests que tenen a la biblioteca, ni una notícia, ni una foto, ni res. Ara, jo crec que aquí es produeixen canvis. És a dir, ja com, és com contradictori. Com més surt el diari i les protestes, menys canvis reals es produeixen. I com menys surten, doncs més clar, home, han de fer alguna cosa, ja estan en guerra. No és de passo que t'emboli amb les mans amunançades i dient visca la no violència. No, allà és... si s'ha de ser violent, s'ha de ser violent, tu, que estan... Bueno, jo crec que aquí sí que es produiran canvis, el que passa que no ens ho diuen. No ens ho diuen, i és que entre el que passa i el que ens diuen... Que passa, hi ha un buen trecho. Jo ja no em crec res dels periòdics. Tu busca, fes com jo, en el Google. Google! Que això ens ho va dir la nostra profe, que és un bon buscador. En el Google poses Astúries Mineiros i et surt de tot allà. I allà t'enteres, eh? Perquè si no t'enteres de res. Cago en els putos mitjans. Hòstia, puta... M'estic tornant mal parlada, eh? Jo no ho era així, però és que mira, la realitat em supera. Bueno, tu, puxa Astúries, que en diuen, eh? Apa, siau! Santa Bárbara bendita, tra-la-la-la-la, tra-la-la, patrona de los mineros, mira, Marusina, mira cómo vengo yo. Mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, traigo la... Mira, Maruxinha, com ho vengo jo? Aquí amb l'himne dels miners, avui hem començat aquest programa d'una forma una mica especial, també en homenatge a plenament a les lluites que s'estan duent a terme per part dels miners a Astúries. Avui són un quart d'una, les 12:15, estem aquí al 106.4 de la freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, i estàs escoltant el programa dels divendres. Oveja que bala... Bocado que pierde... Avui tenim un encàrrec que ens ha deixat la senyora Delfina bastant important, i és intentar parlar d'això que no parla ningú, intentar parlar del que està passant a Astúries amb els miners, intentar esbrinar quines són les seves protestes i quines són les accions que s'estan duent a terme. És així, senyor Don Simón? Pues sí, aquesta setmana ens hem aixecat amb el tránsito de Venus por part de, por damunt del sol, davant del sol, i a més pues, també amb les protestes de no només en Astúries sinó també en León i en Aragón també. I bé, és contagiós, pues, això és contagiós perquè ara totes les conques mineres d'Espanya, pot ser que les úniques que, hagi, que no estan en protestes siguin les d'Andalusia i les de Catalunya, i realment pues, una cosa que s'ha estès al sector de transport i altres sectors, sobretot últimament la metal·lúrgia es parla també. Bueno, pues aquest país és un polvorín, i aquest cap de setmana, en teoria, els mitjans de comunicació estan dient que Espanya pot demanar un rescat al Banc Central Europeu i al Fons Monetari Internacional. Per tant, aquest país està a punt de la bancarrota, i amb regions senceres en peu de guerra, i ja veurem com acaba esto. De moment, una vaga general per al dia 18 a les conques mineres de tota Espanya, o sigui, d'Astúries, Aragó i León. Bueno, en principi no tota Espanya, però bueno. Molt bé. Doncs, avemos vaga general per part de diferents sectors, uns dels sectors que més poden paralitzar en aquests moments no només l'economia, sinó la vida, podríem dir, tant Astúries com altres sectors, com estem veient. I bé, avui farem una cosa especial, senyor Don Simón, si li sembla bé, obrirem línies, que li sembla, per si hi ha algun oient o alguna oienta que ens vol trucar. Sí. Normalment tenim el telèfon despenjat, us ho hem de dir, però avui obrirem línies. Tenim el 93 186 93 33, així que si vols trucar i t'interessa el tema i ens vols parlar d'alguna cosa relacionada amb el programa, doncs ens pots trucar aquest telèfon i explicar-nos la teva història. Nosaltres continuem amb el programa i, de fet, comencem. Senyor Don Simón, quan vulgui. Pues molt bé. Avui divendres és el dia... avui és el dia 8 de juny, i és el dia número 12 en la vaga general indefinida de la mineria, que va començar el dia 23 de maig, quan els sindicats Comissions i UGT, que són majoritaris o diria que hegemònics a les conques mineres asturianes, pues van decidir convocar paros a tot el sector miners i del carbó a tota Espanya. Van començar pues el dimecres 23 i van continuar pues, dies 24 i després el dia 30 i 31 de la setmana, bueno, del mes de maig, quan ja van adonar-se de que el govern pues, passava completament de negociar, pues van proclamar una vaga indefinida. I bueno, pues ja em passo al castellà. Y el día 31 de maig ya lo advirtió la Federación de Industria Comisiones Obreras cuando acudió a hablar con el secretario de Energía, el secretario de Estado de Energía, que le amenazaron diciendo que si el gobierno no presentaba una propuesta seria que desbloqueara el conflicto, los sindicatos mineros aumentarían el grado de intensidad de sus protestas. Sí. Entonces, ante la cerrazón del ministerio, pues a UGT y a Comisiones no les quedó otra que pasar de las palabras a los hechos y convocar una huelga general indefinida de la minería del carbón. Ahí no se están con chiquitas. No, eso es presión, simplemente. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues nada menos que del día 11 de mayo, cuando el Ministerio de Industria se reafirmó en un recorte del 63% de las ayudas al sector del carbón, lo cual pone completamente en peligro y, bueno, más que nada, prácticamente significa acabar con todo el sector, las ayudas al sector del carbón, que recordemos que en este país es deficitario, y igual que en muchos otros sectores, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, necesitan ser protegidos por el Estado, porque si no, no serían competitivos a nivel mundial y se hundirían, simplemente eso. O sea, son sectores que emplean mucha mano de obra y que directamente son comarcas enteras que dependen de estos empleos para subsistir, ¿no? Es algo parecido al PER de Andalucía o a las subvenciones que reciben los payesos de aquí. Incluso la SEAT, por ejemplo, no se está deslocalizando a Rumanía o a Marruecos o a China debido a las subvenciones que proceden de nuestros impuestos, ¿no? Son una especie de políticas de contención social que parece ser que en este año 2012 ya han llegado a su ocaso. Uh-huh. Y es que las minas actuales pues son bastante más seguras que las de antes. Por ejemplo, esa canción del himno de los mineros hablaba de un accidente laboral. Bueno, a pesar de todos los avances tecnológicos y técnicos y en medidas de seguridad, se siguen produciendo accidentes. Y aunque la esperanza de vida del minero se ha incrementado, la situación sigue siendo pues un trabajo duro, repetitivo y bastante aliena bastante, ¿no?, a quien lo realiza. En este caso, sin la minería en esa zona, pues significaría la muerte de pueblos enteros. Por ejemplo, hace poco salían las noticias en un diario en El País que en el municipio de Aller, que es uno de los pueblos de las cuencas mineras, en una década se ha reducido la población un 20%. Quiere decir que cada vez se envejece más, la gente migra, la gente joven se va, y a estos pueblos no ha llegado una inmigración del extranjero, ¿no? Son pueblos pues con el futuro bastante en cuestión, donde solo les queda emigrar muchas veces o, bueno, simplemente dedicarse a la agricultura y empezar a reducir población con la naturaleza, ¿no? La gente se envejece y se muere, mientras que los jóvenes no van teniendo cada vez menos hijos. Y, por ejemplo, en Asturias tenemos unas cuencas mineras, que son las más importantes de todo el estado, y en ellas, pues, no solo teníamos la esperanza de vida, pues tenían unos accidentes laborales bastante elevados. Luego tienen el caso este de la silicosis, ¿no?, que ataca los pulmones y la gente, bueno, y produce que la esperanza de vida se reduzca, aunque ya decimos que en los últimos años se ha mejorado bastante. Y es que las minas asturianas nunca fueron rentables y, por ejemplo, de aquella situación de falta de rentabilidad, en los 80 se fundó UNOSA, que era la unión de 18 empresas privadas de minería. Y, bueno, por ejemplo, la cosa siempre ha ido bastante en declive, despidiendo a unos, haciendo eres con cierto número de mineros. Y, bueno, el carbón de Asturias, por ejemplo, es el más caro de Europa, tanto en interior como en exterior. No hace falta seguir para saber cómo está el tema, ¿no? El caso es que al reconvertirse la industria en los años 80, lo que ocurrió fue prejubilaciones a mansalva y una supuesta rediversificación industrial, que en realidad lo que ocurrió fue una transformación progresiva al sector servicios, que provocó alguna emigración de las cuencas hacia Gijón y Oviedo, ¿no? Lo que trajo, pues, es las cuencas un alcoholismo generalizado, unas tasas de paro del 30% y del 40% de la juventud, paro estructural, y sobre todo droga saco, que se llevó por delante primero la heroína a una generación de jóvenes en las cuencas. Y luego, pues la entrada de la coca, las pastillas, que alguno que viva en las cuencas mineras de por aquí, pues sabrá cómo está el tema, pero bueno, en Asturias es generalizada la drogadicción de casi de todo el mundo. O sea, no, ya no es de la juventud, es una cosa que llega hasta gente de 50 y 60 años y es exagerado. Todo el mundo viviendo de subvenciones y gastándosela en estas cosas, ¿no? Realmente para esto son las, no sé. cómo está la situación de allí desde hace años y cómo hemos llegado a este momento en que se están cargando las ayudas, ¿no? Porque realmente el sector de la minería es la actividad económica más importante en Asturias o ya ha pasado a ser el sector servicios. No, sigue siendo el sector más productivo. Es la minería ahora mismo. Y bueno, pues eso, los planes de explotación minera y sobre todo metalúrgica también, que es muy importante, pues lo que hacen que en Asturias haya productividad, ¿no? Lo que pasa que también redundando en lo de antes, pues también es la región con más emigración joven hacia afuera. O sea, la Asturias pierde población desde hace años y es como la juventud se va afuera, a veces a Londres, sobre todo hay muchos en las islas, en Mallorca, en Canarias también, y en Madrid y en Barcelona, ¿no? La juventud ha emigrado bastante, ¿no? Porque no, o sea, esa supuesta reconversión industrial nunca fue de verdad y la gente ha tenido que buscarse el trabajo fuera, ¿no? También hay bastantes tasas de depresión, por lo visto es la comunidad española con más consumo de antidepresivos. Y bueno, pues no sé, por algo es, ¿no? Todo esto. Bueno, pues quizá ahora pasemos a los hechos, ¿no? A lo que han ocurrido en los últimos días en Asturias y bueno, y León también, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, vamos a empezar haciendo un balance, ¿no? En las cuencas ha habido unos 190 cortes de carretera y vías de comunicación de mercancías en esta semana. El jueves, solo el jueves, o sea, ayer, solo ayer fueron 60 cortes de rutas, en las que, bueno, se han cortado mayoritariamente con neumáticos, o también se han podido ver árboles, vallas quitamiedos, camiones de arena, o incluso se han volcado toneladas de carbón en la vía y se les prendió fuego. O sea, estos sabotajes, pues han sido bastante seguidos tanto como por los mineros como por también la huelga general de transporte que en la comunidad asturiana pues se ha convocado también esta semana, ¿no? Los mineros en todas partes han dificultado el tráfico de la región, provocando enfrentamientos con la Guardia Civil y los antidisturbios de la Guardia Civil y los antidisturbios de la Policía Nacional, que están todos allí. Uh-huh. Y han impedido el paso incluso en la autopista de Oviedo, en la Y, esta que une Avilés, Oviedo y Gijón, que forma una Y. Y también han incomunicado más o menos la provincia, ¿no? Y han llegado incluso a interrumpir el tráfico ferroviario con León y la Meseta. Bueno, pues todos estos sabotajes han producido pues bastantes problemas en el otro lado de la cuenca, o sea, en este caso en León, en la provincia de León, sobre todo en un pueblo que se llama Ciñera, Ciñera de Gordón, donde los mineros intentaron y consiguieron cortar la autopista y cortar todas las vías de comunicación y consiguieron echar a la policía, hacerlos recular. En este caso la policía utilizaba botes de humo a mansalva y los mineros lanzaron cócteles Molotov, que por cierto hacía años que no se veían en las protestas en España. Y bueno, pues esto provocó en Ciñera pues una especie de pues de, no sé, de respuesta popular en la que participaba también las mujeres al lado de su marido, de su hermano, de su hijo. O sea, bueno, en realidad muchas de ellas también por su cuenta. Son mujeres mineras que han salido también a defender el sustento de la comarca. Y bueno, pues esto siempre han estado desde el primer día allí, tanto intentando mitigar los efectos de los gases lacrimógenos como echando abajo farolas para avivar la lucha. Y bueno, pues también, según este artículo, dicen que no sus maridos ni ellas no son terroristas ni vándalos, somos personas normales defendiendo nuestro pan, que no porque no tenemos industria ni trabajo ni nada que no sea de la mina directamente. Uh-huh. No quieren ir a ningún sitio y quieren vivir de lo suyo, que en este caso es la mina. Y bueno, pues la lucha por la supervivencia del carbón se recrudecerá en los próximos días. Y recuerdan que las mujeres estarán con los mineros y lucharán hasta el final. Bueno, y bueno, para poner en contexto la protesta de Ciñera, por ejemplo, la policía cargó de tal manera que, según una vecina, no les importó disparar cuando llegaban los niños del colegio en el autobús, y la policía cargó hasta dentro del pueblo, produciendo heridos, y de hecho el propio alcalde del pueblo recibió un impacto de pelota de goma en el ojo, y bueno, pues se acordó de la madre de uno. Pues los ánimos están tan exaltados que los mineros consiguieron echar a la policía del pueblo y paralizar el tránsito ferroviario con la meseta, ¿no? Consiguieron paralizar dos trenes con árboles en las catenarias y casi bueno, toneladas de residuos encima de las vías, que han tenido que levantar los bomberos y la Guardia Civil, ¿no? Hay que tomar nota. Pues sí. Y bueno, pues eso, los mineros que consiguieron echar a la Guardia Civil recibieron en el pueblo un aplauso general, según el diario de Ion.es. Las fuerzas del orden se mantuvieron fuera del casco urbano ante las críticas por su actuación del otro día, lo del autobús de los niños, y decidieron marcharse tras la presión ejercida por los mineros. Dios mío, una victoria. Una victoria, por fin. Por fin. Incluso, dando una victoria y mover el mundo. Pues sí, es lo que se necesita en estos tiempos de depresión, uh-huh. Una victoria. También un alcalde de uno de estos pueblos mineros ha reconocido, bueno, Pedro Muñoz. No es el del balazo, ¿este? Del Partido Popular. No es el que recibió el balazo de goma. No. Es otro. Ha dicho que el ministro de Industria es tonto del culo. Ajá, muy bien. Grandes declaraciones. Dice, bueno, es tonto del culo por mantener el recorte del 63% de las ayudas del carbón nacional. Y lo que ha dicho es... Perdón, un momento, por rigor periodístico. ¿Ha dicho tonto del culo? Sí, sí. ¡Tonto del culo! Grande, grande. Y dice, ¿quién ha puesto ahí a ese tío? Es como se preguntan. Si supiera. Pues sí. Muy bien. Pues vemos que las protestas saltan de Asturias a León y de León a Teruel. En este caso, a Andorra, donde hay una Andorra de Aragón. A Andorra de Teruel, sí. Hay una comarca minera allí, en el que un centenar de mineros cortaron el suministro de carbón a la central térmica, uh-huh, del pueblo, y bloqueando con volquetas y tal la central, después de mantener cortada la vía de tren cerca de las instalaciones de la eléctrica de Endesa. Y también los mineros interrumpieron un pleno de las Cortes de Aragón, que bueno, participaron representantes sindicales del sector minero, estaban presenciando la sesión, y entraron a saco y fueron repelidos por la Policía Nacional. Pues de unidos minés, entrando en el pleno, cortando suministros. Estos no se andan con chiquitas, no tienen pelos en la lengua, no les asustan ser cívicos, incívicos, pacíficos o violentos. Aquí están luchando por lo que ellos creen. Sí. Y bueno, yo creo que en estos momentos Asturias está ardiendo, diría yo. Y también lo dirían los de Habeas Corpus con una versión que hicieron de un grupo, ahora me vas a ayudar, un grupo que se llama Asturias Arde, ¿de quién es? Del enemigo, ¿cómo es? Vaya, ahora se me ha olvidado a mí también. Nos hemos dejado la chuleta, sí, en casa. Pero bueno, que Habeas Corpus ha hecho una versión, que aquí la dejamos, que se llama Asturias arde. Y qué mejor nuestro programa que una cancioncita con este tono. Escuela de odio. Escuela de odio es la versión original. Ahora hemos caído. Era Escuela de Odio. No, esto no, era Habeas Corpus versionando Escuela de Odio. Amb la cançó Asturias Arde. Desde aquí, un saludo para Asturias, que sabemos que nos escuchan también desde ahí. Todas partes. Hem canviat una mica de fondo, de musical, però bé. Doncs tenim, bé, seguim aquí a Oveja que bala, bocado que pierde, al 106.4 de la freqüència modulada, Ràdio Bala, i un programa dedicat a les lluites que estan duent a terme el sector de la mineria, sobretot a Astúries, però també a altres llocs, com estàvem dient, també a Terol, també a León, etc. I bé, arribats a aquest punt, a mi m'agradaria llegir un extracte d'una carta que està corrent també per internet, que és d'un mestre, i és un mestre que escriu als miners una carta d'amor, podríem dir. I bé, nosaltres per falta de temps no la llegirem tota, anirem fent un extracte així com puguem, però bé, creiem que és una carta bastant emotiva i que bé, que fa una mica de... Que reflexa bastant la nostra opinió sobre les protestes que estan duent a terme des d'allà. Així que, si m'ho permet, senyor Don Simón, doncs començarem. Dele, amb una mica de punt de fons, sisplau. Estimado compañero, Soy profesor, o mejor dicho, trabajador de la enseñanza pública, porque siempre he tenido claro a qué clase pertenezco y a cuál no. Alguien se va a la calle como 8.000 personas más en el país valenciano. Alguien que sabe que su carta de despido está escrita desde enero. Alguien que ha dado toda la energía que tenía y que no tenía en tratar de mover a un sector donde el conformismo, la falta de conciencia de clase, el aburguesamiento, la falta de empuje, tras años de desmovilización, nos ha llevado a donde nos llevan muchos, al matadero del paro, a no volver a trabajar en nuestra profesión, posiblemente jamás. De todas formas, me repongo con facilidad, no me rindo, lucho por concienciar en mi trabajo, aunque a veces me decepcione ver que choco contra mil paredes, contra un colectivo donde muchos de sus miembros, teniendo un sueldo más modesto que tú, se creen de una clase media a la que jamás han pertenecido. La clase media no se va al paro, eso lo sabéis muy bien en la mina, eso lo sabéis muy bien en Mieres, en Pola, en Cangas, en Astorga, en Ribadesella, también en León y en El Bierzo, como en Teruel y Aragón. Mi tarea de concienciación es dura e ingrata. Soy despreciado, insultado, menospreciado, tachado de radical y de antiguo. Lo moderno es hacer una manifestación con folclore. Cualquiera de los dos, cualquiera con dos dedos de frente ve que para qué han servido estas manifestaciones que la prensa del poder aplaude. A casi 30 días de irme a la calle, tú tienes la culpa de haber cargado de energía a este trabajador de la enseñanza. ¡Qué exagerado!, dirás. No creas que exagero, compañero minero. Compañero, sí, compañero, porque tengo claro que tú y yo pertenecemos a la misma clase. Que yo no soy clase media, soy como tú. Recibo un salario por mi trabajo. Si trabajo, comer este mes y el que viene. Si me echan, igual no tengo para comer. Nos parecemos mucho, aunque a veces algunos piensen que no. Y es que habéis conseguido despertar mi aprecio y mi admiración. No exageraría si os dijera que también mi más profunda veneración. Esta vez se me han saltado también las lágrimas, pero de orgullo. La valentía de mirar por vuestras condiciones de vida y la de los vuestros, en lugar de tener complejos de ¿qué dirá la tele o qué dirá la prensa?, os han silenciado y machacado, criminalizado vuestras reivindicaciones, pero eso os ha dado igual, porque la prensa del poder no os da de comer. Vosotros tenéis claro que coméis del puesto de trabajo, y eso os lleva a defenderlo como toca y a luchar como toca. Nunca los acomplejados han conseguido nada. A la vista está en los libros de historia que yo enseño en mis chavales. Habéis declarado la huelga indefinida, sin plantearos si perdíais un día de salario como muchos hacían en mi centro de trabajo, repitiendo como papagayos que una huelga no servía para nada, pero una huelga no es para montar una tamborrada o una marcha de música, sino para deleitar con música de lucha a los que apaleaban a los estudiantes del Instituto Lluís Vives, a esos que ante vosotros se postran a vuestros pies porque os temen, a esos sucios mercenarios del Estado que se ensañaban con los estudiantes pero que estaban acojonados y nerviosos ante vuestra fuerza y firmeza, a esos que temblaban al oír vuestros decididos pasos sobre las autovías del norte y del centro. Solo me queda darte, aunque no lo necesites, mis ánimos y mandarte desde Alicante un caluroso abrazo, deseando que consigáis para vosotros y vuestras familias todo aquello que reivindiquéis, porque sois ejemplo. Sois la vanguardia y el ejemplo a seguir en todas aquellas movilizaciones que existan, aunque los acomplejados y los alienados ladren y os insulten. Sois el ejemplo de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Yo trabajo en un sector que hay gente con vuestra misma voluntad, pero somos pocos de momento. Por ello, este profesor, hoy, es un alumno con ganas de aprender de ti, de tu forma de lucha, de tu grado de concienciación. Porque en este caso los profesores de la lucha sois vosotros y nos habéis dado a todos y a todas las trabajadoras, una lección muy importante, la lección de cómo se defiende lo propio, de solidaridad, de firmeza asturleonesa, de valentía dinamitera, de coraje obrero. Simplemente para acabar, agradecerte que hayas leído esta misiva o que la hayas escuchado en la radio. Y la hagas llegar a todos esos profesores de la lucha de la minería. Aquí, un alumno profesor que os admira y os respeta. Un saludo cordial de un compañero trabajador de la enseñanza pública llamado Julián Jiménez. Molt bé, doncs aquest era Julián Jiménez, que transmetia una carta d'admiració i d'ànims cap a aquesta lluita minera que està tenint lloc a Astúries, León i Aragó, i sobre la qual versa la temàtica del programa d'avui. Doncs què li ha semblat, senyor Don Simón? Molt bé, pues molt interessant. La veritat que és ja de gusto oir ánimos desde otros sectores y bueno, realmente esto es solidaridad de clase y es lo que se echa de menos en este país y bueno, probablemente en el mundo occidental, que nos hemos creído durante 15, 20 o 30 años que éramos ricos y que nunca más volveríamos a pasar hambre hasta que llega el siglo XXI, curiosamente el futuro. A mi m'agradaria fer menció d'una cosa que diu la carta, i és que els mitjans de comunicació no estan fent la cobertura mediàtica que un fet que actes com els que estan passant hauria de tenir. I de fet, si mirem, bueno, hi ha diaris que sí que estan començant a posar notícies, jo crec que de forma gairebé obligada, perquè el que està passant ja no es pot fer cas omís del que està passant, però sí que hi ha diaris, com per exemple tenim a la mà el diari El Periódico del dia d'ahir, en cap moment es menciona ni tan sols que a Astúries estigui produint una vaga general indefinida, una vaga sectorial indefinida, perdó, però sí que es menciona les protestes contra els retalls d'educació. Bueno, recordem que, òbviament, aquest diari és d'un partit polític que no està impulsant les retallades, és de l'altre, podríem dir, i, per tant, tot el que tingui a veure amb retallades doncs és carne de canyón per les seves fotografies a tot color. No volem desmereixer les protestes amb l'educació, encara que siguin amb globus i amb batucades i amb gegants, però sí que és veritat que hi ha unes protestes que són acceptades per els mass media, em costa dir media i no... doncs sí que són acceptades pels mass media i pels mitjans de comunicació de masses, i hi ha altres protestes que són absolutament vetades i absolutament silenciades. Per què? Jo diria que per una... Bueno, per l'efecte contagi, és que no em surt ja la paraula, home. Tenim una trucada, a veure si és per nosaltres. Anem a provar. Sí? Hola? Bueno, a veure, si és per a nosaltres, pues la posarem en directe, si no, a veure què passa. Amigues? Bueno, també seguim parlant una mica de lo que va passar ahir a la nit. En la conca minera pues van ser sabotejats un dipòsit de pneumàtics i bueno, los van cremar. Bé, només comentar que no era una sí. trucada per nosaltres. Oh. Tornem a deixar el telèfon despenjat perquè sí. no ens truquin ja més. Bueno, pues van dir, bueno, diré que després de més de 190 talls de carreteres i d'altres vies de comunicació en aquesta setmana, pues un sabotatge d'aquests magatzems no era casual i no pot sinó venir de la patronal del sector i també amenaçada pels tancaments, sinó de l'aparell de l'Estat. Algo inverosímil, pues tal vez pot ser que fa mesos per alguns, però avui, pues, amb una repressió tan salvatge per tot l'Estat, entra dintre de la possibilitat. I és que en realitat pues, estem en una espècie de guerra, una mena de guerra, entre treballadors i policia, forces de l'Estat, que tothom pues, fa servir les seves armes de la manera que pot, no? En aquest cas, pues és molt sospitós que un magatzem de pneumàtics es cremi perquè sí, no? Bueno, això va ser d'un sabotatge, probablement lo echaran les culpes als miners, que són salvatges, que lo cremen tot, o als antisistema, però en realitat, pues mira a veure quin beneficia i tindràs probablement el culpable. I pues en este caso, pues la policia. Y bueno, pues hay más noticias, muchas más. Bueno, pues pasemos al transporte, por ejemplo, que también hay una huelga general de transporte que ha sido muy secundada en varias empresas del sector en Asturias. En este caso, sí, esta huelga se circunscribe al Principado de Asturias, teniendo desde el primer día un seguimiento de un 85% en el transporte de mercancías, camiones, y 95% en el transporte de viajeros, autobuses. Bueno, pues la patronal reconoce que la incidencia cada vez es mayor, pero lo achacan a la violencia, la extorsión y los sabotajes de los piquetes con gente ajena al sector. Los empresarios aseguran que hay un centenar de autobuses con daños y un buen número de camiones también han sido atacados. Las pérdidas materiales, según sus cálculos, están en torno a 150.000 euros solo en el sector viajeros. Recordemos que Alsa, la empresa de autobuses, es asturiana. Estas pérdidas habrían que sumar un lucro cesante, o sea, lo que dejan de ganar, de 250.000 euros al día. Muchas compañías tienen serios problemas para operar por no disponer de vehículos en condiciones a consecuencia de los sabotajes. En esta huelga realmente afecta a otros sectores, por ejemplo, al metal. La patronal del sector del metal en Asturias advierte que la huelga de transporte está afectando gravemente a su sector, hasta tal punto que puede provocar expedientes de regulación de empleo en empresas que pierden pedidos por incumplir plazos de entrega. Y hacen llamamiento a la responsabilidad, como siempre, es decir, a bajarse los pantalones, para que la situación en Asturias obliga a que todo el mundo tire del mismo carro y no sé qué. Bueno, según la UGT, Arcelor ha planteado un incremento de dotación de los servicios mínimos para dar salida al material que tiene acumulado. También Asturiana del Zinc, Fertiberia y Cristalería son empresas de la región que empiezan a tener problemas de abastecimiento. De momento los comercios siguen abastecidos. Por ejemplo, hay otro incidente en Avilés. Un transportista fue alcanzado por una pedrada en la cabeza que quedó conmocionado y perdió el control del camión que impactó contra otro vehículo pesado. Esto es el incidente más grave por el momento. Y hoy podéis seguir la huelga como sigue. Está, hace un bastante buen seguimiento en la EN, la jaine.org, LAHAINE, la EN, que, bueno, la huelga indefinida de transportes, pues de momento lo más destacado es que sigue cortada la comunicación ferroviaria entre Asturias y León. Y ahora mismo ya el seguimiento de la huelga es prácticamente total en el transporte de pasajeros y bastante grande en el de mercancías. No dan cifras, esto lo hacen los sindicatos en general. Los camiones que han entrado en la comunidad han sido organizados en convoys y escoltados por la Guardia Civil, y tampoco se libran de estos, de las barricadas organizadas por los huelguistas mineros, que una huelga se retroalimenta con la otra. Y, por ejemplo, el transporte ferroviario ha sido cortado a la altura de Lena, en el puente, con hierros, con árboles y con todo tipo de cosas que han echado en las vías. Y bueno, también ha habido en Oviedo una manifestación no autorizada que pasó por las calles centrales cortando el tráfico hasta llegar a la estación de autobuses, donde había un despliegue policial exagerado que impidió a los manifestantes llegar a la misma. Bueno, en esta mani se produjeron altercados y se rompieron las lunas de varios autobuses. Uh-huh. Bueno, pues esto es una huelga de transporte. Y ahora hay otra en educación, después de conocerse hace unos días de que Asturias despedirá a 500 profesores interinos. Será efectivo el día 30 de junio, como el caso del profesor este de Alicante que hablaba en la carta. Pero se planteja que también con una huelga indefinida. Se plantea. Sí, sí, es indefinida de apoyo a. Bueno, no, de indefinida de educación. Uh-huh. Sí, es. A ver, un momentito que lo he perdido. Vaya. Sí, también todas estas huelgas indefinidas, también lo comentaba el profesor en su carta, que dice no les da miedo perder el sueldo de un día de trabajo. Claro, una huelga indefinida sí que estamos hablando de muchos recursos económicos perdidos por el trabajador que no va a trabajar. Sí. Entonces no sé si se están montando cajas de resistencia o si tienes conocimiento de algún sindicato o algún grupo de apoyo que esté montando, bueno, eso, que esté juntando dinero para poder resistir una huelga, porque la huelga también tiene mucho de aguante, no solo moral, sino también económico. Pues sí, solo he sabido de una iniciativa de Izquierda Unida que ha abierto una cuenta. Ya sabemos que las iniciativas de partido no nos gustan nada, pero hay que mencionarlas cuando suceden. ¿Y qué nos puedes decir de esta iniciativa? Bueno, pues eso, que han abierto un número de cuenta que dicen... A ver, un momentín, que no lo... En todo caso, es un número de cuenta donde se pueden hacer aportaciones para que la huelga siga adelante. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que ellos lo gestionarán más porque básicamente hay ayuntamientos como el de Mieres, que es de Izquierda Unida, ¿no? Que es de... El ayuntamiento minero por excelencia. Uh-huh. Espera, que el otro día lo tenía y ya no. Bueno, pues nada, y desde los sindicatos, recordemos que los sindicatos que están ahí metidos son los sindicatos más amarillos que podríamos decir aquí, pero aún así, pues ahí parece que tienen otro tono. Que sí, se bueno, les está bajando el amarillo, podríamos decir. Se ponen un poco más rojos, pero bueno, son realmente... ¿Pero que son comisiones de UGT? Son comisiones UGT, y que no son sé mayoritarios si ellos, allí. Sí, no sé si ellos también están montando eso, un tipo de recolecta o cajas de apoyo. Pues no sé, no lo he bueno, sabido. Pues esto ver, lo dejamos de deberes a nuestros oyentes, por si quieren enterarse. Pero está claro que una parte fuerte de la huelga pues es esta resistencia, esta permanencia en la propia huelga, ¿no? Y además una de las armas del sistema más claras y más de coacción para que la gente desista e incluso para que la gente no empiece una huelga indefinida es el tema económico. Pero bueno, en fin, señor Don Simón, no quería yo estresarlo. Pero siga usted. Mira, si le parece, podemos hacer, mientras acabamos de completar esta información, pues una pausa musical. Uh-huh. El tema que os proponemos es de un grupo que se llama Gomeru i es diu Llume, que vol dir foc o flama. Doncs vamos pa allá con Gomeru, espero que os guste. Vamos, dale. Aquí seguim a Oveja que bala, Bocado que pierde, a Ràdio Bala, al 106.4 de la freqüència modulada. Seguim amb el tema que ens ocupava abans, doncs hem trobat una miqueta el que estàvem buscant el, si hi havia comptes solidaris, si hi havia caixes de resistència, doncs des de Comissions i UGT s'ha obert una, a Caja Espanya, el número de compte potser no, bueno, es pot buscar per internet, és una cuenta solidària per a la defensa de la mineria i de les comarques mineres, no al cierre de la mineria. I bueno, jo crec que si ho busques per internet trobaràs, és de Caja Espanya, és un número de compte i bueno, si estàs interessat doncs, o interessada, doncs aquí ho pots trobar. També dic que la confluència de sinergies doncs, també aporta una solidaritat intersectorial, podríem dir, i d'aquesta manera doncs, també hi ha notícies que fan referència a donacions per part de transportistes, a miners tancats a les mines, donacions de més de 1.000 euros per part de, no d'una persona, sinó del sector dels transports, per donar suport a les persones que realment que estan en vaga indefinida i per tant estan renunciant a cobrar el seu sou en prou d'una lluita col·lectiva. Doncs bé, aquestes són una mica els fons que podríem dir que s'estan tenint des de aquests sectors en vaga. No sé si volia senyor Don Simón afegir alguna altra cosa per acabar de completar la informació. Pues, ja estem en la recta final del programa, ja l'aviso, que ens queda poquet temps. Bueno, solo hablar de los encierros en los pozos, que también hay bastante. Hay en el Pozo Santiago de Aller, en Asturias, ha habido 4 personas que se han encerrado en los pozos. Ayer tuvo que salir un chaval por un ataque de ansiedad. El Langreo, en el Pozo Candín, hay otro paisano evacuado que también, y quedan otros 4. Llevan 2 días en las bocas de las minas haciendo concentraciones los compañeros y la gente del pueblo. En León Capital hay 6 mineros que se encerraron en protesta a los planes del gobierno central, pero se encerraron en el Palacio de los Guzmanes, en la Diputación de León. En el Pozo de Santa Cruz del Páramo del Sil, en el Bierzo, se encerraron 8 mineros. También hay mineros encerrados en Palencia. 4 mineros de la Cuenca del Norte se encerraron en la delegación de la Junta de la capital, en Palencia. Y han recibido comunicados de apoyo de todo tipo de sectores. Bueno, ya sabemos de los maestros y de los transportistas que se han puesto a su lado, pues también por ejemplo el 15M de Oviedo, que hicieron un manifiesto bastante curioso. Dice: los trabajadores de la mina reunidos en asambleas del pozo nos están dando una lección de cómo se lucha para conseguir sus objetivos. La huelga indefinida hasta conseguir sus objetivos, el corte de suministro de mercancías, son elementos esenciales a la hora de luchar contra el capital. Esperamos que confiamos en que los demás sectores en lucha a día de hoy sigan sus métodos de lucha y declaren huelgas indefinidas en sus respectivos sectores. Las empresas privadas solo piensan en bla bla bla. Y bueno, pues toda solidaridad y que comparten los métodos de lucha de los mineros, ¿no? Comparten los métodos de lucha, yo creo que esto es súper importante, porque el 15M justamente, o al menos aquí en Cataluña, doncs sempre s'havia caracteritzat per rebutjar la violència activa. Entenem per violència un ampli ventall d'accions que potser des d'aquí no consideríem violència, sinó boicot o sabotatge i tal, coses que... Com cremar un container, per exemple. Doncs està molt bé que el 15M de Oviedo es vagi radicalitzant una miqueta. Sí, porque básicamente la huelga general pasada, pues como que cualquier tipo de propuesta de cortar una calle incluso, pues era tachada como violencia. Això a la vaga passada, no fa tant, sí, ¿eh? Sí, fa un mes i mig, ¿no? Pues, bueno, tuvieron como bastantes problemillas dentro de ese sector, debido a su clara censura de las acciones de algunos compañeros que proponían ir un poco más allá y hacer un piquete normal y corriente y bueno, pues tachándolo de que eso era violento. Mola ver que en 2 meses pues la cosa ha cambiado y ahora están aplaudiendo cosas que hacen los mineros. A ver si se contagia esto también. Aunque es probable que los mineros tengan manga ancha ante el imaginario colectivo cosa que no tienen los estudiantes o la juventud, ¿no? Que hace lo mismo que hacen los mineros y se le tacha o menos. O menos, claro. A ver, sí, jo, el nivell que, que estic veient pels vídeos que circulen per internet de la defensa activa, de la protesta totalment activa que estan duent a terme, jo això no ho he vist mai als carrers. Bé, de Barcelona potser sí, però... Sí, pero no tan, ¿eh? Años ha, ¿no? Y también, yo qué sé, hay, por ejemplo, los en Ciñera, en el pueblo este, que han atacado con cócteles Molotov a la Guardia Civil, que han tirado en otra de las protestas, han tirado cohetes contra la Guardia Civil. O sea, han empleado todo tipo de tácticas ofensivas, ¿no? Para echar a la Guardia Civil antidisturbios. Pues todo tipo de tácticas y, bueno, todo lo que tenían a mano y cosa que si lo hubieran hecho aquí los ocupas estaríamos hablando de escándalo nacional y probablemente de peticiones de penas de muerte, ¿no? En estos momentos. Sí, pertenencia a banda armada, o sea, si lo hubieran hecho aquí en la huelga general pasada, pues ya imaginemos la reacción de Felip Puig, como qué estaría diciendo de que no son jóvenes... normales que piden que les mantengan su modo de vida, sino que son vándalos, asesinos y poco menos de... Que això no se sent, per part de... no se sent aquest tipus de declaracions respecte a la lluita dels miners. Sí que és veritat que té com un cert estatus la seva lluita i bueno, un cert nom i una certa empatia, no? amb diferents sectors de la societat. Doncs bé, també a mi també m'agradaria remarcar dintre de tot això de que si bé la premsa espanyola aquesta lluita minera no ha tingut la repercussió que hauria d'estar tenint una vaga indefinida de dos sectors, d'aquí poc tres sectors de l'economia, doncs sí que m'agradaria ressaltar doncs, que aquest conflicte sí que ha tingut portades arreu del món. Així doncs, com sempre, els espanyols des d'Espanya es va de boques que es callen les coses que estan passant, però per exemple mirem una portada de The Wall Street Journal, perdó per el meu accent, però que sí que és portada a tot color, miners d'Astúries en portada cremant les rodes i amb la policia doncs, fugint una miqueta del lloc dels fets. No sé, això és una cosa que sempre passarà en aquest país, que s'intenta parlar el mínim possible del que tenim aquí, de la merda que tenim aquí i al màxim de coses que estan passant fora. Bueno, també destacar la última notícia d'avui, que per al dia 18 de juny està convocada una vaga general a les conques mineres de Castilla y León, Astúries i Aragón, convocada per Comissions i UGT. Que són els sindicats que més força tenen allà. Molt bé, doncs ja estem al punt de la hora d'aquest programa, que això ha sigut Oveja que va a la boca del que pierde. Imagino que per part seva, senyor Don Simón, ja està tot dit. Pues sí, bueno, l'únic a veure si se extienden a otras zones del Estado i sobretot a veure si llega este tipus de oleada de resistència a Catalunya, que falta nos hace. Sí, i no només la resistència activa, sinó la complicitat, no? El que aquest tipus d'accions es comencin a veure bé perquè l'ofensiva violenta que estem rebent per part de l'Estat està superant qualsevol tipus de... La realitat està superant la ficció, no? Estem arribant a uns nivells de genocidi, podríem dir, ja esperpèntics. Bueno, pues lo deixem aquí, no? Què li sembla? Deixem una mica més al Santa Bàrbara i després continuem esperant la fi del món? Pues sí, venga, vamos a ver. Doncs venga, Santa Bàrbara, l'himne dels miners, per tots vosaltres. Adeu. Adeu. N'hi ha que volen fer calés. Alguns volen passar la història d'altres lluiten pel poder. Mentre baixa el taló i la pluja cau lentament, jo estic cantant una cançó esperant la fi del món. He vist amics seguint miratges, he vist amors passar de llarg, he vist com s'obrien ferides, però ara res sembla important. Per què baixa el taló i la pluja cau lentament? Jo estic cantant una cançó esperant la fi del món.